ojos cerrados te veo y con ellos abiertos te miro. Con los cinco sentidos te amo y de pies a cabeza yo extraño que me quede un rincón sin saberlo. De memoria aprendí cada rincón de tu piel, pero faltaba saber qué había detrás de ti. Y estaba cansado de este amor artificial, por eso te pedí ser más espiritual. Siempre yo supe que esto iba a llegar, buscaba y buscaba hasta poder hallar la manera de entrar en tu interior y poder aprender a vivir todo con tu amor. Con los ojos cerrados tú me vas a mirar y con ellos abiertos me vas a iluminar. Con las manos atadas me vas a dominar y con ellas abiertas me vas a acariciar. Para poder sentir, porque hasta tus deseos los puedo sentir, de tanto que busqué por tus poros, mujer, que llegué hasta tu ser. Buscaba y buscaba estar.